En saludo al 72º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, tuvo lugar el día 7 en Suecia el mitin conjunto de los partidos progresistas y las entidades de amistad de la región nórdica. La obra pictórica con las imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il estando juntos presidió el acto. Tomaron parte las personalidades y los integrantes de los partidos progresistas, las entidades de amistad y solidaridad con el pueblo coreano y de estudio de la idea Juche de Suecia, Dinamarca y Finlandia, y el embajador y los miembros de la sede diplomática de Corea en Suecia. Ante todo, los participantes depositaron un cesto y ramos de flores ante la imagen de los grandes líderes y les rindieron homenaje. Luego de las intervenciones, se publicó la Declaración de Solidaridad de Apoyo a la Causa Justa del Pueblo Coreano. El documento condenó enérgicamente las maniobras de los Estados Unidos y sus seguidores para aislar y estrangular nuestra república y expresó el apoyo y solidaridad absolutos a la lucha del pueblo coreano. Por último, vieron el documental coreano. En presencia del estimado compañero Kim Jong-un, conmemoran solemnemente el 70º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea.